cried. Angie, you're beautiful. Angie, where will it lead us from here? Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. La Ochentera. necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Canción prometida y bueno, programada aquí con Dapolis, esto llamado Don't Stand So Close to Me en la ochentera 91.9. Soy Checho Cano, al aire hasta la una de la tarde, de regreso al futuro de la máquina del tiempo y así, paso a paso, vamos aprovechando este lunes en la mañana y disfrutando de muy buenas canciones. Escuchar a Queen siempre será una delicia en cualquier momento, a cualquier hora. Tiene día, no sé, aquí está el sonido de Queen, I Want to Break Free, en la ochentera 91.9 Medellín. I want to break free from you.